la sombra de un palmar encontré una mañana y mis ojos sin cesar reclamaban tu mirada. Me puse tan nervioso que no articulé palabra, pero tus ojos me decían buenos días, cuánta alegría. Y me senté en tu banco y alguien detuvo el tiempo, nos acompañaron las sombras para sellar el momento. Buscaba palabras bellas que no las llevara el viento y tener un buen principio que entendieras lo que siento. Mientras tanto echaban chispas los silencios y las palabras bailaban un vals por momentos. La armonía había venido en cuenta, hasta un pájaro que allí llegó los miraba con ensueño. Hasta que un día te tuviste que ir y no hubo más encuentros. Yo sigo regresando al banco a vivir con mis recuerdos. La palmera ya no da sombras, la cambiaron por un letrero. Y yo con un rotulador escribí debajo: aquí nacieron los te quiero. Buscaba palabras bellas que no las llevara el viento y tener un buen principio que entendieras lo que siento. Mientras tanto echaban chispas los silencios y las palabras bailaban un vals por momentos. La armonía había venido a nuestro encuentro, hasta un pájaro que allí llegó nos miraba con ensueño. Hasta que un día te tuviste que ir y no hubo más encuentros. Yo sigo regresando al banco a vivir con mis recuerdos. La palmera ya no da sombras, la cambiaron por un letrero. Y yo con un rotulador escribí debajo: aquí nacieron los te quiero.